Gracias por su sintonía. Compartiremos con usted varios temas bíblicos y por sobre todo el mensaje del Evangelio, ahora que aún hay tiempo. Nuestro propósito es presentarle sencillas y claras enseñanzas bíblicas y como fundamento de todo a Jesucristo el Salvador. Acompáñenos. Para nosotros es un placer compartir con usted la Biblia, ahora que aún hay tiempo. Bien, sigamos compartiendo juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. He aquí un par de buenas preguntas para hacer de vez en cuando a los miembros de las iglesias. ¿Habría tratado usted a su pastor de forma indiferente la semana pasada si alguien le hubiera soplado en secreto que él era un mensajero enviado especialmente del mismísimo trono de Dios? ¿Habría criticado a su pastor tan severamente o chismeado acerca de él si hubiera sabido que él era escogido y nombrado por el mismo Señor para la obra que está haciendo? Estoy seguro de que muchos hubieran tenido que admitir que esa actitud, acciones y palabras hubieran sido muy diferentes hacia su pastor si les hubieran dicho que Dios lo había colocado en sus iglesias con un propósito definido. Muchos siervos de Dios son tratados vergonzosamente porque olvidamos que son hombres con debilidades humanas, tal como vimos en el programa anterior. Son hombres enviados de Dios. Esto es si su llamamiento es genuino, sin lugar a dudas. En Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, sugiere esta verdad. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Repito, Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Aquí se mencionan tres cosas acerca de Juan el Bautista. Primero, era un hombre. Hubo un hombre, el cual se llamaba Juan. Esto lo encontramos allí en el versículo 6. Era una criatura terrenal, tal como usted, mi amigo, mi amiga, con limitaciones humanas. Segundo, era enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, dice el versículo 6. Era distinto. Era un hombre, sí, pero tenía una comisión dada por el mismo Dios. Tercero, fue enviado a predicar a Cristo, el ungido de Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, versículo 7. El propósito de Juan en la vida era testificar del Señor Jesucristo. Y esas mismas tres cosas se pueden decir de todo pastor que haya nacido de nuevo, esté llamado por Dios, crea que la Biblia es la palabra infalible de Dios y viva en obediencia a ella. Sí, son hombres, tienen limitaciones humanas, son hombres enviados de Dios para llevar testimonio de la luz, tienen una comisión especial. En el segundo programa hicimos hincapié en el aspecto humano de los que están en el ministerio y enfatizamos que esto debería recordarnos que el pastor necesita aliento, comprensión y oraciones. El apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores que el mundo ha conocido, reconoció sus propias deficiencias en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y también declaró en Romanos capítulo 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 24 respectivamente. Recuerde las palabras, hubo un hombre. Puesto que su pastor es un hombre, necesita sus oraciones y aliento. No solo leemos en Juan capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre, sino que el versículo sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios. Y esta verdad cuando se aplica al pastor es lo que nos da una perspectiva equilibrada de su persona y obra. Si se lo ve solo como un hombre, algunos de seguro razonarían. Si mi pastor es humano como yo e inclinado a las mismas debilidades y escollos, ¿por qué debo yo escucharlo? Él no es mejor que yo. Pero aunque es verdad que no es más que un hombre, también es cierto que los que tienen un llamamiento genuino son hombres enviados por Dios. Y como tales, merecen su respeto y honor. No porque sean necesariamente mejores, sino más bien en consideración a su llamamiento celestial. Esto nos lleva de vuelta entonces a nuestras preguntas iniciales. ¿Cómo habría tratado a su pastor la semana pasada si le hubieran dicho que era un mensajero especialmente enviado por Dios? ¿Habría dicho las cosas que dijo de él? ¿Habría criticado sus modales en el púlpito? ¿Habría señalado su deficiente oratoria y errores gramaticales? ¿Le habría hablado con tal falta de consideración? Si los miembros de las iglesias se dieran cuenta de que el pastor, a pesar de sus debilidades, es un hombre enviado de Dios, estoy seguro de que se eliminarían muchas de las críticas insignificantes que se hacen en las iglesias. Sin embargo, algunos seguramente contestarán diciendo, obviamente usted no comprende. Nuestro pastor no tiene tacto. A veces no se expresa muy bien. Siempre está metiendo la pata. Y algunas de sus peculiaridades son suficientes para volver loco a cualquiera. Usted no conoce a nuestro pastor. Oh, sí, sí que lo conozco. Lo conozco muy bien. ¿Sabe por qué? Porque me conozco a mí mismo. Y él es como yo, un hombre con debilidades humanas. Pero si es un siervo genuino de Cristo, entonces, como se dijo de Juan el Bautista, es un hombre enviado de Dios y su puesto oficial exige que lo respeten. No dije que deba venerarlo ni colocarlo en un pedestal clerical, pero hay que respetarlo a causa de su llamamiento. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo hizo los siguientes comentarios acerca de aquellos que predican el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Esto en los versículos 14 y 15 respectivamente. Aunque se debe respetar a los pastores que son hombres verdaderamente enviados de Dios, hay veces, es triste decirlo, cuando sus vidas no son coherentes con las enseñanzas de las Escrituras. Algunos han violado deliberadamente los preceptos de la palabra de Dios hasta el punto que causen vergüenza pública a la causa de Cristo. Pero incluso, si ese es el caso, ningún creyente debe involucrarse nunca en una cruzada personal contra el pastor. Antes bien, debe lidiar con el problema discreta y privadamente motivado por el amor y por una preocupación por el ministro y la obra del Señor. Y cualquier cosa que se haga debe cubrirse de oración y ejercerse la mayor precaución. No sea que se tome una medida injusta, innecesaria o cruel contra alguien que no solo es un hermano en Cristo, sino también un siervo de Dios escogido, especialmente. En 1 Samuel capítulo 26 leemos de aquella vez cuando David perdonó la vida del rey Saúl. Este ejemplo nos muestra lo cuidadosos que debemos de ser cuando lidiamos con alguien designado por Dios a una posición de confianza y responsabilidad. La narrativa del Antiguo Testamento nos da el marco de referencia. David fue escogido para ser el próximo rey de Israel, pero Saúl todavía seguía en el trono. Motivado por unos celos locos, Saúl persiguió a David continuamente para matarlo. Una noche David y sus compañeros llegaron al campamento de Saúl mientras éste dormía profundamente. Era una situación perfecta. David pudo haberse librado de su archienemigo, pero rehusó hacerlo. Y aquí el registro de su experiencia. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, «Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe». Y David respondió a Abisai, «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?». Dijo además David, «Vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esto lo leímos en 1 Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. Ahora bien, sé que hay una gran diferencia entre el rey de Israel y el pastor de una iglesia. Pero así como David respetaba tanto a Saúl, el ungido de Jehová, nosotros debemos tener cuidado de no extender la mano injustamente contra ningún hombre que sea enviado de Dios. Sin embargo, todavía me imagino a alguien diciendo, mi pastor no está haciendo su trabajo. La iglesia está sufriendo, debería irse. ¿Cómo podemos manejar una situación como esa? Yo lo respeto y no querría herirlo por nada. Amable oyente, si usted desea deshacerse de su pastor, tal vez le interese compartir conmigo este artículo que apareció en el boletín de una iglesia. Se titula, ¿cómo deshacerse del pastor? En primer lugar dice, mire al pastor directo a los ojos mientras predica y diga, amén, de vez en cuando, y verá que se muere predicando. Dale una palmadita en la espalda y agradécele por sus buenos argumentos. Probablemente se mate trabajando. Dedique de nuevo su vida a Cristo y pídale al pastor que le dé un trabajo que hacer. Preferiblemente algún perdido que usted pueda ganar para Cristo. Tal vez se muera de un infarto. En cuarto lugar, consiga que la iglesia se una en oración por el pastor. Al poco tiempo será un predicador tan eficaz que otra iglesia más grande se lo arrebatará de las manos. Si las congregaciones tan solo oraran por sus pastores como hombres y los respetaran por ser hombres enviados de Dios, se evitarían muchos problemas. La iglesia tendría una mejor imagen en la comunidad y los niños tendrían una actitud más favorable hacia la obra del Evangelio. ¿Cuántas veces he oído a la gente decir, no entiendo por qué mis hijos tienen tan poco interés en la iglesia ahora que han crecido? Parece que ya no quieren ir. Es de extrañar después de toda la crítica que han escuchado. Si domingo tras domingo comen asado de su pastor en la mesa, critican sus sermones, se ríen de lo que hacen en el púlpito y ridiculizan su apariencia y vestuario. Y luego se sorprende cuando sus hijos no muestran ningún respeto por la iglesia ni por el predicador. Si usted tiene niños en la casa, tenga cuidado con la manera que critica al pastor en presencia de ellos. Es su obligación como padres fieles cultivar en las mentes de sus pequeños el respeto a la posición de aquellos hombres enviados de Dios para servir como pastores del rebaño. Así que no lo olvide. Su pastor es un hombre enviado de Dios y un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Permítame decirle esto especialmente si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Salvador. Siempre que se fije en los hombres, se va a decepcionar. Hasta el mejor predicador del mundo, aunque sea enviado de Dios, está sujeto a fallas humanas. Sin embargo, hay uno que no decepciona. Es el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Solo Él, de entre todos los hombres, vivió una vida perfecta. Era absolutamente impecable y no necesitaba morir como los demás hombres. No obstante, cargó con nuestra culpa, fue a la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos. Y ahora el perdón de pecados y la vida eterna pueden ser suyos si reconoce su culpa y confía en Él para salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo leímos en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Gracias por su sintonía. En el próximo programa estaremos concluyendo esta serie acerca del pastor y la iglesia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, cuando nuevamente compartamos juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Y así hemos compartido juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Esperamos haber sido de bendición a su vida. Nos despedimos deseando volver a encontrarnos en sintonía cuando volvamos a anunciar la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.